Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Georgi Kurtag y Erich Eschenwalds. En primer término, presentamos a usted el ciclo coral de canciones de tristeza y desesperación, Opus 18, sobre textos de poetas rusos, de Georgi Kurtag, en su versión para coro y ensamble instrumental, en 6 partes. Tan cansado, tan deshecho. Noche, una calle vacía, un farol, una droguería. Tarde triste. ¿A dónde podré ir este enero? Crucifixión y Ya es hora. Interpretan el coro de cámara de los Países Bajos y el ensamble Asko Schoenberg, dirigidos por Reinbert Zelu. Shame! Shame!

Thank you. Acabamos de escuchar 6 canciones de tristeza y desesperación, opus 18 sobre textos de poetas rusos, del compositor húngaro Georgi Kurtag. Interpretaron el coro de cámara de los Países Bajos y el ensamble Asko Schoenberg, dirigidos por Reinbert Delu. En nuestra parte siguiente y final escucharemos Pasión y Resurrección, para coro mixto, del compositor letón Erik Eschenvals, en 4 partes. Interpreta el coro de cámara de la Universidad de Portland, bajo la dirección de Ethan Sperry. Thank you.

En la parte final del programa de hoy escuchamos Pasión y Resurrección para coro mixto de Erich Eschenwalds en cuatro partes. Interpretó el coro de cámara de la Universidad de Portland bajo la dirección de Ethan Sperry. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea.